¿Qué clase de persona eres tú? Que cada vez te entiendo menos. Voy a tener que renunciar de tu amor. Tu parecer no lo comprendo. Trate de hacerte feliz, pero tú dices que no. ¿Qué más puedo hacer por ti? Si hablas de separación, donde ya se ve que no hay nada que hacer, mejor será decirte adiós. Ser de mí en esta separación, le pido a Dios que la resista. Ni para qué dejarte mi dirección, si sé que no la necesitas. Así termina un hogar que no tuvo comprensión y nunca pudo triunfar, porque le faltó calor. Donde ya se ve que no hay nada que hacer, mejor será decirte adiós.